porque había que trasladarla de urgencia y el avión del gobierno no estaba disponible. No, y no estaba disponible porque lo estaban utilizando, ¿no? Posiblemente para algo personal. Y como este papá empezó a hacerse oír, bueno, tuvo un secuestro. Y él también lo denunció. Eso en Tucumán. Por otro lado, Catamarca. Nos vamos a la provincia de Catamarca. El viernes 12 de julio, en el marco del acto inaugural del Festival del Poncho, que se realiza en esta provincia, fueron detenidos 12 manifestantes y fueron detenidos por exhibir una bandera en contra de la actividad minera. El grupo de manifestantes pertenecen a un colectivo que se llama Jaguar Mayu, que quiere decir ríos de sangre en quechua. La mayoría muy jovencitos, creo, ¿no? los chicos. Sí, imagino que menores seguramente también. Y desplegaron ellos su bandera, que bueno, hacía alusión a una propaganda de un poncho. Claro, en contra de la minería. Catamarca es una provincia que tiene una gran actividad minera. Y primero se le acercó personal de seguridad, vestidos de civil, y los rodearon impidiéndoles avanzar hacia el palco. Y luego ya con más policías los fueron desplazando a codazos y empujones. Los chicos fueron retrocediendo, digamos, respondiendo a esta provocación, retrocedían. Y quedaron como desplazados y alejados. La gente igual, aparentemente, dice que sí había apoyo de la gente que estaba ahí cerca. Y cuando terminó el acto, ya fuera del predio, cuando ya se estaban retirando, un grupo de policías los rodeó, los requisó y los detuvo. A la salida de la comisaría se empezaron a juntar otros miembros de la agrupación, familiares de los detenidos. Habrán estado unas horas, después los liberaron. Los acusaron, no sé, todas cosas que están en el código de faltas igual, de disturbios, de contravenciones. Esto pasó en Catamarca. Y por otro lado, en Rosario, no un hecho ya que puntual tal vez esta semana, sino algo que viene sucediendo hace rato y que viene así como tomando un eco, que tiene que ver con lo que se le domina el narcotráfico. En realidad, es una realidad, es narcotráfico, que hace un tiempito hubo una movilización muy grande en Santa Fe contra el narcotráfico. Nuestro análisis es, en los últimos años, la cantidad de víctimas por este tema fue en aumento de una manera así como desmedida, ¿no? Todos enmarcados en esto del narcotráfico. Hace un tiempito hubo una movilización en Santa Fe, decía, que tiene que ver seguramente con cómo se está viviendo esta situación, y la tomó el oficialismo. Pero hubo otro grupo de gente que salió también por el mismo motivo, pero aclarando un poco más las cosas. Porque desde el oficialismo lo que se quiere mostrar es que es el narcotráfico, como digamos en Colombia cuando hablan de los guerrilleros, y uno ya sabe, y si no lo sabe lo puede investigar nomás, que todo es parte del gobierno y las excusas para matar. Acá en Rosario también algunas de las víctimas del llamado narcotráfico son militantes sociales, son pibes humildes. Había tres chicos del Frente Darío Santillán, una trabajadora social, que quedan como si fueran, porque parecía como si una banda, otra banda de narcotraficantes los hubiera matado, pensando que confundiéndolos con narcotraficantes. Bueno, la verdad que de esto ya, sí, ¿qué querías decir? Sí, recordar quizás el mecanismo que existe adentro de las villas. Hay una investigación de un periodista que no me acuerdo el nombre. El libro es Cuando me muero quiero que toquen cumbia, y hace referencia a la ejecución de un pibe que integraba una banda de pibes chorros, digamos. Y la investigación de este periodista, lo que demuestra, lo que se explica, es la dentro de las villas, hacia adentro, el control que puede ejercer la policía es a partir de manejar a las bandas que se dedican a las drogas. O sea, hasta ese momento, por lo menos en este libro, el campo era ese, marcado de los pibes marginales en situaciones delictivas. Estaban hasta enfrentados entre ellos mismos. Claro. No, porque justamente eso, la introducción del Estado adentro de las villas es a partir del manejo del narcotráfico, con las bandas estas de pibes que están amparados y tienen impunidades dentro también para ejecutar lo que no pueden hacer a veces abiertamente. Sí, absolutamente. Y si alguno en algún momento quiere dejar de hacerlo, lo bajan automáticamente, ¿no? Había una frase que hoy leí, que igual, bueno, es algo... es la policía la que tiene las armas, también es la policía la que maneja el delito, así que ya sabemos que todo esto de qué es parte. Igual, por otro lado, encima se ha ido comprobando en varios de los asesinatos, se ha ido encontrando que estaban involucrados policías. De qué comisarías, de qué división, de qué... Solo que se lo personaliza, cuando nosotros en realidad lo institucionalizamos. Bien. Sí, vamos a leer un texto de Maya, se llama Extranjeros. Extranjeros son ellos que han creado las fronteras, que han impuesto muerte y peligro a quien quiere caminar. Extranjeros son ellos que inventaron el odio a las diferencias, el odio a quien está más allá o cruzando el mar, que no nos dejan querer en expansión, cerrando puertas en lugares de nuestra tierra que ellos creen que pueden elegir, inventando patrias que compiten con otras para encerrarnos, banderas de colores cuando nuestro verdadero enemigo son ellos, los que inventaron las fronteras, fronteras para nosotros, no para ellos, y sus negocios multinacionales, su tráfico de muerte. Extranjeros son ellos. Pasó Syd Barrett, el primer cantante de Pink Floyd, disco solista, el tema se llama Baby Lemonade. ¿Estuve bien con la pronunciación? Sí, perfecto. Yo que sé tanto de inglés. El disco que tiene las hormiguitas aladas en la tapa. Recibimos un mensaje del Pola, donde nos avisa que abramos el mail, que hay algo muy importante para difundir, pero no sabemos nosotros abrir el mail. Por no sé ahora si cuando vamos se a poder. Carlos, lo vemos, lo intentamos. Gracias igual. Gracias. Y de paso recordamos el mail de nuestro programa, es lamalarep@yahoo.com.ar. Y el teléfono de acá. 03544-1556-0303. Por supuesto que nuestro mail lo podemos abrir cuando volvemos, porque acá ya manejar varias cosas somos un poco que nos cuesta. Bueno, vamos a seguir un poquito con algunos temas de actualidad. Y volvemos con lo de siempre, o con lo que hemos repetido varias veces, que es cuando uno quiere continuar con una noticia que sabe que convulsionó todo un país, ¿no? Caso Suecia, caso Brasil, caso Turquía. Grecia también hace un tiempo. Igual Grecia continúa todo el tiempo. Cuesta un montón. Las noticias desaparecen como si nunca hubiera sucedido nada. En este momento todavía hay resabios de algunas situaciones porque la gente lo mantiene muy arriba. Pero, por ejemplo, Suecia desapareció. Volvió a ser la democracia perfecta, por poco no sé, no hay nada. Sumado a la cuestión de internet que trae esta cosa misteriosa de que en donde está todo a veces no puedes encontrar casi nada. Claro, y aparecen noticias iguales repetidas en todos lados, ¿no? Como, si vamos a exagerar un poco, como pasaba en este libro de 1984, de Orwell, donde el gobierno de golpe daba la noticia de quién era el enemigo. Pasaba un tiempo y por ahí ese era el aliado y otro pasaba a ser el enemigo, y así iban manipulando, ¿no es cierto?, los fanatismos y las opiniones. Sí, continuando con la idea, nos quedó pendiente ver un proyecto que hay que ya se está instrumentando, de identificación muy tecnologizada, que se llama Sibius, que lo inauguró la presidenta, que en América Latina es de los más agresivos, digamos, para la intimidad de las personas. Superado, por supuesto, por casos como los de Estados Unidos, sí. O no sé si un par de países de Inglaterra, no sé qué otro país más. Me parece que en Inglaterra pusieron frenos. Nos queda ver un poquito, averiguar sobre eso, que no tuvo mucha difusión. Y claro, es algo que se está poniendo en práctica desde este apuro que hay, porque tenemos los documentos ahora enseguida, o sea, se está buscando una base de datos ágil y muy parecida a la ficción que decías recién, ¿no? Y sí, es que después aparece la hipócrita sorpresa de, uy, Estados Unidos hacía un espionaje con América Latina, pero por favor, no sé, como si, no sé, que se sorprende un gobierno del espionaje de un país hacia otro, cuando igual no. Capaz que es una escala de poderes nomás. Absolutamente. Pero a nosotros no nos interesa eso. Eso es lo que pasa. A mí al menos personalmente. No nos interesa porque nosotros nos espía o no nos espía Estados Unidos, nos espían, de todos modos nos espían. Bueno, lo que sí podemos hacer como para que no quede en el olvido es en Turquía, las cosas no siguen, las manifestaciones, no es que está todo calmado, siguen por lo de la, siguen alrededor también de la Plaza Taksim y sigue la represión también. En Brasil también ha habido un paro general, cortes de ruta, marchas, así que la cosa sigue en pie. Está bien, no se mantiene la cosa de un millar de manifestantes, pero sí miles. Y por otro lado, en Grecia hubo una huelga general el 16 de julio, por un lado, y manifestaciones de grupos anarquistas exigiendo la liberación de un compañero que estaba detenido, que lo liberaron, no más, igual en, después de casi dos, no, un mes y 38 días, creo, de huelga de hambre. Sí. De huelga de hambre y, sí, claro, en un estado físico crítico. Eso en cuanto a lo internacional, y más que nada para no olvidarnos, porque si no uno queda en el olvido todas estas cosas, y la verdad que siguen pasando. Y lo que tenemos, lo que hemos tenido esta semana es el caso de Chevron, que es el convenio de la YPF, ¿no? El gobierno, digamos, con la Chevron, que es de Estados Unidos. Claro, es por mérito también de la presidenta tenemos, o del gobierno, la instalación de Chevron, ¿no? Que fue expulsada de otros países por los desastres, claro, en la salud de la gente, ¿no? Cáncer, sí. Contaminación de agua. En Ecuador. Y bueno, los que más han salido con este tema es el pueblo mapuche. Que bueno, en este momento ellos han ocupado pozos petroleros, los citaron para hablar, creo que hoy tenían una reunión, no sé qué pasó, no sabemos todavía ni cómo seguirán las cosas. El pueblo mapuche sigue diciendo que está firmemente dispuesto a que no se instale Chevron. Lo que nos parecía también interesante o estaba bueno aclarar, en un momento en un reportaje que le hicieron a un referente del pueblo mapuche, le dijeron de muy buena manera, igual porque fue en Buena Radio Nacional, como que ellos estaban acompañando esa lucha, pero les dijeron es un pueblo que no tiene por qué sacrificarse para que, como no sé, 40 millones de habitantes o el resto del país viva bien. Y bueno, por supuesto que el referente la corrigió, que no es que ellos no puedan sacrificarse, solamente que esto es la muerte para todos, ¿no? No tienen por qué sacrificarse en eso, por un lado. Por otro lado estaba el discurso de la respuesta de la presidenta con esto también. Sí, comparando con que salen ahora y no salieron cuando se llevaban del país las ganancias, claro, de Repsol. Como un reclamo más como nacional o por la defensa de los recursos nacionales, cuando lo que está en juego es más profundo y es la vida y el hábitat de la gente. Claro, y lo más coherente es que los mapuches, si son también coherentes, no tiene precio. Lo que menos le interesar es la cuestión también nacional, en el sentido de defensa de los intereses de justamente los quienes nos han expulsado históricamente y acribillado de todos lados, y hoy les ponen otra vez. Claro, claro, encima. Absolutamente. O sea, en primer término, de esa plata, nosotros no nos importa si va para el Estado nacional o para el Estado extranjero, porque no va para la gente. Y en segundo término, estamos hablando de la vida, no de la plata, ¿no? Y otra cosa que estaba bueno también es que en realidad ese sacrificio del que se habla, y es una cosa como, bueno, un pueblo en pos de el progreso de la humanidad, en realidad es al revés. La verdad que es el sacrificio, lo que se sacrifica es 40 millones de personas en beneficio de un grupito. Sí, es como de esto observar la función a través del Estado, ¿no? Como los estados en general como reguladores entre el nivel de conflictividad social que puede existir con respecto a la explotación económica que se puede dar a favor de grupos extranjeros o nacionales, y la cuestión de disciplinar, ¿no?, el sometimiento de la mayoría. Este objetivo que han tenido y el trabajo que ha hecho viene de mucho tiempo y tiene mucha profundidad, que es para lograr la sensación de legitimidad que se invoca desde que somos muy jóvenes, no sé, en la instrucción de la escuela. Sí, de generación tras generación. Claro, que son cientos de años de educación en el sentido de poder excluir el cuestionamiento a esta representatividad, ¿no? O sea, que se somete con la fuerza y también con las ideas, ¿no? Por ejemplo, hoy pensaba, cuando en la escuela, en el secundario, nos explican la cuestión del pacto social, ¿cómo podemos aceptar? O sea, yo me acuerdo del momento cuando te explicaban esto, sin cuestionarse, como algo que lo explica todo, ¿no? El pacto social. Y uno se pone a pensar, qué grupo humano y en representación de quiénes y cuándo se dieron al Estado el poder de defenderse, de pensar, de decidir por sí mismo, ¿no? El Estado no viene a garantizar el orden para que podamos ser libres, sino que parece todo lo contrario. Sí. Es más, el orden que ellos imponen es para hacer sus negocios, ¿no? Claro, absolutamente. Bueno, y recordar una frase de Proudhon: la libertad no es la hija del orden, sino su madre. Sería la resumen de nuestra idea, ¿no? We'll be right back. Shadowplay de Joy Division. Y ahora, de la mano de Ana, una amiga, viene con a visitarnos una gourmet excepcional, fina, y de unos platos, que nos va a traer unos platos, mejor dicho. Bueno, el contenido del plato. Exóticos. Escuchamos su receta, por favor, birome y papel. Buenas tardes, audiencia. Mi nombre es Jessy Tontini y los voy a introducir en el arte culinario. Vamos a comenzar en el día de hoy con nuestras clases de cocina. Es muy importante para la mujer moderna saber cocinar. De otro modo, jamás conseguirán un novio, que es la segunda tarea más importante de toda mujer. Hoy haremos una ensalada de zanahorias ralladas, riquísima y fresca para estos días soleados en los que nos vemos expuestos en el valle de Tras la Sierra. Debemos aprender ante todo a elegir cuidadosamente nuestras verduras. La zanahoria debe ser de un color naranja brillante, suave al tacto y de consistencia más o menos dura. Una vez seleccionada, la llevaremos a nuestro hogar con el cuidado que este tesoro de la naturaleza se merece. ¡Qué alegría! Ya en nuestra cocina ponemos al alcance los elementos necesarios para la preparación. Pelapapas, rallador, bowl y cuchara. Tomemos cuidadosamente el vegetal con nuestra mano izquierda. Con la derecha maniobramos el pelapapas con sumo cuidado. Y comenzando desde el extremo superior, el lado más grueso, realizamos movimientos descendentes que nos llevan en pocos minutos a quitar la cáscara del precioso vegetal. Una vez pelado, lo ponemos a nuestra mano derecha para así, con la izquierda, tomar el rallador. Ahora viene la parte más difícil, chicas. Ojo con las uñas esculpidas. Corren un riesgo enorme. Tal vez convenga utilizar unos dedales metálicos en cada dedo para no dañarlas. Eso lo dejo a criterio de cada una de ustedes, bellas domésticas. Ahora sí, colocamos sobre la mesa el bowl y dentro del mismo el rallador. Hacemos enérgicos movimientos desde arriba hacia abajo con la zanahoria y nos sorprendemos al ver caer finas hebras color naranja que serán nuestro manjar del mediodía o de la noche. Rociamos nuestra ensalada con una lluvia de sal fina, aceite y limón. Con la cuchara revolvemos con mucho amor para emulsionar. Y ya está. Una hermosa mesa puesta con velas, linda vajilla y nuestro plato, el mismo que servirá para honrar a nuestro acompañante. No olviden perfumar el ambiente con sahumerios y crear un clima especial con buena música. Mujeres, él quedará completamente enamorado y ustedes podrán al fin exclamar: ¡lo tengo! ¡Es mío! Hasta nuestro próximo encuentro, en el que la sorprenderé con otro exótico plato gourmet. Stop your messing around. think of your future. Tema que escuchábamos, mensaje para vos, Rudy, de Los Especiales. Y hoy acá están con nosotros de La Lechuza y del Club de Cine. Nos visitan sus representantes más genuinos o atrevidos, o no sé. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola. Sí, mejor que mover el micrófono, lamentablemente, es moverte vos. Acerquen. O sea que somos un montón ahora. Bueno, si quieren presentarse, nombres o como quieran. Bueno, yo soy Facundo Rivadera, soy integrante del grupo de jóvenes que tenemos, que se llama Club del Cine. Ah, somos los primeros. Bueno, yo soy Diego, y ahí Rivadera también soy integrante, igual que el gordito este que está acá al lado mío. Bueno, yo Diego, y que también soy parte de acá del Club del Cine. Y también medio metido ahí en La Lechuza, así que de los dos lados. O sea, y acá también está Rafa, visitando. Bueno, se hace el vergonzoso Rafa. Se hace, ¿no? Bueno, en realidad la idea de esto es conocernos entre nosotros y para afuera, que los conozcan, y que nos cuenten un poquito de las actividades que hacen, en qué consiste este club de cine, que me imagino que alguna película o pasarán o verán, no sé. No, sí, estamos pasando películas día jueves a las 8 de la noche. Hoy hicimos feriado porque nos invitaron a la radio. Pero sí, o sea, consiste en un grupo de jóvenes que queríamos un lugar y el párroco de San Pedro nos ofreció el lugar que está disponible, que hace 53 años que no se usaba. Entonces nos reunimos ahí, hemos tenido muchos talleres en estas vacaciones, talleres de clown, audiovisual, teatro, expresión folclórica, tango, diversos talleres hemos tenido en estos días de la semana de vacaciones. Y tenemos muchos más también, pero y tenemos un par más todavía, un par de ideas todavía no les hemos largado, pero en estos días nomás ya vamos a empezar también con esos talleres, como murales, todos para las vacaciones de invierno, estos. Y digo, porque si ustedes quieren decir, si saben, qué día, qué taller, está bueno, así de paso, ¿y dónde? Bueno, la idea es un poquito así, mira. Es recuperar el cine y el espacio como un espacio de encuentro. Y por eso le pusimos el Club del Cine. Y por un lado está la idea de seguir pasando cine, hacer ciclos de cine, de película, pero también como un espacio de encuentro de los jóvenes y hacer producciones nuestras. Ya sea producciones audiovisuales, producciones de espectáculos de teatrales, de circo, y también traer espectáculos de afuera que acá puedan mostrarse. Entonces nosotros también, el grupo, lo que está es, también va a ser parte de gestión de distintos espectáculos. Bueno, entonces es una idea que hace poquito estábamos, somos reincipientes, hace 15 días empezamos con esta idea, esta aventura, y estamos enloquecidos ahí con cosas. Y cuando salió, digo, bueno, ya que justo están las vacaciones, hagamos las vacaciones como un popurrí de todo. Entonces, estuvimos teniendo talleres todos los días, distintos talleres, para saber de qué se trata cada taller, de qué se trata cada disciplina artística. Entonces, toda la semana pasada y esta que viene, estamos teniendo un taller por día de distintas cosas. Los días martes tenemos todo lo que es expresiones de distintas danzas, folclórica, de tangos. Los días miércoles está concentrado clown y cuestiones de técnica, lo que es iluminación, sonido. Día jueves, improvisación teatral. Y los días viernes y sábado, audiovisuales. y la semana que viene vamos a tener día lunes y martes un taller de sketch y presentación como medio cómicos así. También vamos sobre la marcha, nos van apareciendo gente que quiere venir a un taller y ahí nomás, vení, da, uf, armamos. Pero, perdóname, esto que dijiste vos recién de los días, ¿vale para la próxima semana? ¿O hasta cuándo? Es, la semana pasada fue esta que viene y hasta el día martes de la semana que viene. Esa era la idea. Sí. Pero hay muchos talleres que ahora estamos con la pensada de tener continuidad, así que posiblemente estos continúen. Me parece que hay varios talleres que vamos a continuar. Estamos ahí viendo la disponibilidad de los chicos y la disponibilidad de los profesores también. Por un lado, esas las actividades que han sido más concretas. Y los días domingos estamos teniendo espectáculos para toda la familia en la tarde. Y los días jueves a las 20 horas de cine, que contaba Facu. Esas son las actividades como que empezamos por estas vacaciones. Vamos a ver qué de eso continúa y cuáles se suman. Está buenísimo, ¿eh? ¿Y qué respuesta hay por fuera de...? O sea, ya... Puede ser que les sirva, porque ustedes cuando los vimos antes que estaban reunidos en grupo, la verdad que son bastantes. Son un grupo de 10, más o menos, ¿llegan? Sí. O sea que ya tomar para ustedes, que son los que lo organizan, está espectacular. Pero, por ejemplo, al cine o incluso a los talleres, ¿se suma otra gente aparte de ustedes? Sí, sí. Sí. Las ganas están, para cualquier taller. Bueno, hemos tenido talleres de presencia de 25 personas. Ah, impresionante. Son gratuitos los talleres. Sí, son gratuitos. Algunos aporte voluntario, también aporte voluntario como la Goya, porque también queremos valorar el trabajo de los docentes y de los artistas. Entonces, hay docentes que tienen que ir afuera, que han estado viniendo, entonces también aportamos de ese lado. Sí, está bien. Igual a veces se entiende como una realidad económica, digo, que uno se valora a veces un montón estando, ¿no? También. Está bueno. Nosotros tuvimos el placer de venir el domingo y sí, un montón de gente. Sí, muy lindo el espectáculo que hubo también. Sí, estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Mucha gente ya venía ahí. Bueno, ya vendremos a ver cuando haya una producción del Club de Cine. Exacto. Falta poquito ya. El domingo, el domingo hay otra, como el domingo pasado. ¿Qué hay? El domingo, el domingo inauguramos una biblioteca. Tenemos que estar abierta para todo público, para todo el que quiere ir. Vamos a abrir. De las 2 de la tarde vamos a empezar con actividades. Vamos a pintar murales para adornar un poco el espacio. Y vamos a hacer concursos de trompo para los chicos que si quieren llegar, porque los chicos están en todos lados. Después vamos a empezar a las 8:30 con una varieté de diferentes personas que quieren venir a mostrar lo que tienen, y nosotros mostramos lo que tenemos nosotros, para haber una varieté de diferentes actividades. O sea, de los talleres que estuvimos haciendo ahora, hace 2 semanas, vamos a mostrar si hemos aprendido algo o no. Está buenísimo. Igual vamos a escuchar un temita, ahora. Le preguntamos a Guille qué grupo le gusta.